Estamos muy felices. Es el primer candidato presidencial que nos viene a saludar, que se viene a reunir con la alcaldesa, con su consejo en pleno, para que pudiéramos manifestarle las inquietudes y necesidades de la comuna de Aysén. Estamos muy felices de tenerlo acá y de que tuviera la oportunidad de estar con nosotros, de conversar con nosotros y que pudiéramos plantearle las necesidades de la comunidad y así también reunirse con muchos dirigentes vecinales, con mucha gente que quiso entregarle sus cartas, y eso da muestra de la cercanía del futuro presidente de Chile.